El tópico de hoy es autoayuda para el estrés. Todos sabemos que el estrés puede hacer estragos y para superarlo es preciso identificar las causas que lo originan y modificar también nuestra forma de concebir todas las situaciones que puedan ser potencialmente estresantes. Controlar el estrés implica buscar métodos prácticos para eliminar, pues, esos factores que lo provocan y también mitigar sus efectos negativos. Cuando comemos alimentos adecuados y practicamos ejercicio con regularidad, por ejemplo, esto puede ser bastante beneficioso para nuestra salud y reportarnos numerosos beneficios, ya que nos permite mantenernos fuertes y saludables. Si nos relajamos o utilizamos el método de la relajación como uno de los sistemas para mantenernos relajados o tranquilos, podemos controlar el estrés a sí mismo. La relajación corporal puede conseguirse mediante técnicas destinadas tanto al tratamiento de los problemas específicos, como pueden ser dolores de cabeza o dolores de cuello, como la relajación física en general para el estiramiento de las articulaciones. Las técnicas de respiración, la meditación y la visualización también son eficaces porque relajan la mente y ayudan a eliminar los pensamientos que generan el estrés. Si pensamos de forma positiva, esto puede contribuir también a superar el estrés, algo que, pese a parecer evidente, suele pasarse por alto. Algunas pautas de pensamiento negativo pueden arraigar en nuestra mentalidad. A menudo no somos conscientes del flujo de pensamientos negativos o contraproducentes que nos están perjudicando. Aprender a desarrollar una actitud más constructiva implica también dar un giro a nuestra forma de ver los acontecimientos y enfrentarnos a las situaciones. Otra medida determinante para atajar el estrés crónico es si reservamos tiempo libre para disfrutar en familia o de unas vacaciones o también practicar algún tipo de hobby en nuestros ratos de ocio. Y esto nos ayuda también, por supuesto, a renovar nuestras energías y adoptar un estilo de vida mucho más equilibrado y sosegado. Aunque las estrategias de autoayuda resultan especialmente beneficiosas para las personas que intentan controlar o superar el estrés crónico, quienes lo sufren en un grado altamente debilitante deben buscar ayuda profesional. Ahora con ustedes un poco de música después de estas interesantes notas para el manejo del estrés. A continuación, Morning de Sasha Pankratov y seguidamente Electronic Percussion de Alan Shikoh y Phil Collins del mismo autor.